Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy buen día, días muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que están? Bueno, aquí estamos, arrancando. A nadie le gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Buen comienzo de ciclo, para arrancar bien. Hoy, 24 de junio, Uñoy Chipantu. Comienzo de un nuevo ciclo. Hoy no cayó, ¿sí? Hoy sería así como para que todos más o menos nos pongamos de acuerdo. Cayó el solsticio de invierno, cayó el 21, que fue la noche más larga y el día más corto. O sea, en el momento que sobre el planeta, esta parte del planeta, la luna se proyectó más tiempo y oscureció la cosa, y en el cual el solcito, que no se vio acá porque hace días que llovía, fue el día que menos brilló, iluminando esta parte del planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del 21 vuelve a acercarse, ¿sí? Por lo tanto, hay más día de sol para nosotros y menos de noche para nosotros. Y ahí las plantitas empiezan a cambiar, dicen, mirá qué bueno, si nos estiramos un poquito. Y los animalitos entran así como a poner cariñoso entre ellos. Y a nosotros se nos renuevan las energías porque como arrancamos eso, fíjate que la noche así te da como sueño, esas cosas, y el sol te pone así como loquito. Bueno, todo eso. Una explicación muy sencilla, los peñis deben estar puteándome en colores. Bueno, por eso, yo estoy explicándolo yo, después lo van a explicar todos los que tengan ganas de explicarlo. Pero eso, ahí estamos, arrancando A Nadie Le Gusta. Ya sé que todos piensan escuchar una cosa que no se las voy a decir. El programa es sobre el comienzo del ciclo, no sobre otra cosa. Como siempre, mirado de distintos lugares, ¿no? Digo, de cada uno va a dar su opinión y vamos a abordarlo de distintos sectores y temas. Yo creo que el que puede ayudarnos a introducir todo esto es el amigo Camilo, con su podcast de Radio Peques y su versión del Uñoy Chipantu. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos otra vez a Radio Peques Podcast. Vamos a hablar del Uñoy Chipantu. Es cuando se empiezan a hacer los días más largos y se agradece a la tierra, a la madre tierra, que les da los alimentos. Y se planifica el año. Se planifica, por ejemplo, yo quiero, no sé, plantar algo. Y ahí se planifica el año. Hablamos con unos amigos y amigas sobre el Uñoy. Les preguntamos, ¿qué sabían de los pueblos originarios? Con ustedes, Santino y María Emilia de Fernández Oro, Río Negro y Lue de Chosmalal, Neuquén. Sí, Cami, además, me acuerdo que habíamos hecho una bandera que también era así, tenía un montonazo de colores y se llamaba Wimpala. La Wimpala es una bandera de 7 colores usada en principio por los pueblos andinos y generalmente también para hablar de los pueblos originarios de América. El marido de una prima de mi mamá era mapuche. Sí, y hace 2 años fuimos a un guillatún. Y Cami, era un ritual para tener buenas cosechas. Sabemos que los mapuches vivían antes de que lleguen los españoles. Una vez fuimos a un camping donde los administradores eran mapuches y nos explicaron el significado de la bandera. Con mi papá siempre, casi siempre vamos a comunidades mapuches. Lo de mi mamá, una vez se quedó a vivir un tiempo una chica con su hijo que se llamaba Noah, de la comunidad Huaquillán. Para cerrar, Jorge Nahuel nos va a contar qué es el Winoy Chipantú más claro. Jorge Nahuel es vocero de la Confederación Mapuche. La celebración del Winoy Chipantú señala un fenómeno que se da en la naturaleza, que es el resurgir de la vida natural. Ya pasamos toda la etapa del otoño, de la etapa en que la tierra descansó, la etapa en que comienzan las lluvias, se comienza a nutrir nuevamente el suelo, comienzan a prepararse las condiciones para que todo lo que es vida natural comience a resurgir y se empiece a renovar. Por suerte, la naturaleza en ese sentido es fiel, a pesar de todo el maltrato y toda la paliza que recibe de parte de un sistema absolutamente depredador, ¿no? Los pueblos originarios lo supieron señalarlo, y entonces quisieron de alguna manera manifestar la alegría, hacer rendirle tributo a esa generosidad de la naturaleza, y decidieron entonces establecer esta celebración del Winoy Chipantú. Radio Peques. Ahí pasaba Radio Peques, y para seguir un poco con el hilo y comenzar a desarrollar el programa, nos queríamos ir para el norte de la Argentina. En línea, entiendo que camino a Purmamarca se encuentra Néstor Jerez, que es cacique del pueblo Cloya. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Buen día, bueno, muchas gracias por el llamado. Saludos a la audiencia. Qué bueno poderte contactar, Néstor. La idea, como para arrancar, que le cuentes dónde estás, dónde es Purmamarca, hacia dónde vas, dónde queda el pueblo Cloya. Bien, bueno, sí, yo como cacique del pueblo Cloya, nuestro territorio ancestral está en parte de la provincia de Jujuy, que implica parte de los departamentos Manuel Belgrano, parte de Palpalá, parte de Ledema, parte de Valle Grande, parte de Tilcara y parte de Tumbaya. Justamente ahora estamos viajando hacia un punto de la provincia que es Purmamarca, donde justamente tenemos, ¿no?, un lugar de resistencia y reivindicación de nuestros derechos, ejerciendo la libre determinación ante una reforma inconstitucional, inconsulta, de desalojo, de saqueo y de reducción de derechos de los trabajadores y de todo el pueblo jujeño. Bien, quizás estaría bueno profundizar en eso. ¿Cuál es la situación hoy? Me imagino que en todas estas jornadas que se desarrollaron en la provincia de Jujuy de represión, no sé si hay compañeros, hermanas y hermanos detenidos. ¿Cuál es la situación hoy de la gente que vive en el campo, que se estaba manifestando? ¿Cómo están en relación a eso? Sí, tenemos, ¿no?, las dos miradas, dos realidades. Por un lado, el tema de la feroz represión y la cacería de medida, ¿no?, que ha implementado este gobierno de la provincia con las autoridades tradicionales, con los dirigentes, implementando mecanismos, ¿no?, de la dictadura, donde a través de vehículos sin patente y entrando a las viviendas sin orden judicial, ¿no?, y persiguiendo. Muchas de las autoridades hoy están en el cerro, en el monte, refugiadas y con mucho miedo, y no quieren salir porque, bueno, esto continúa y se profundiza. Y como así también se ha visto, ¿no?, la represión que han sufrido los hermanos acá en Purmamarca, como así también en la legislatura de la provincia, en una masiva movilización pacífica del pueblo jujeño, que se iba a expresar por esta reforma inconstitucional, y el resultado, o sea, la respuesta del gobierno en nombre de la paz social ha sido los plomos, la bala de goma, los gases lacrimógenos, como así también el saqueo y la quema de autos efectuada por los infiltrados de la propia policía, que están registrados y que no buscan inculpar al pueblo jujeño. Pero bueno, también tenemos la fortaleza de que hoy no solamente el pueblo jujeño se ha puesto de pie, sino el pueblo argentino está supurieron de este hecho, ¿no? Cobardes y realmente que no deben tener paz en el país, porque el camino es el diálogo intercultural sincero y de buena fe, y donde se garanticen realmente los derechos que están reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Néstor, ¿qué es lo que está reclamando que la participación de los pueblos originarios, en este caso del pueblo Cloya? ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el pedido? Entiendo que hay toda una ligazón en relación a el tema del agua. En un principio, bueno, ya como en la instancia que nos encontramos ahora, ahora estamos denunciando la violación sistemática del convenio 169 de la OIT en esta reforma no parcial que se ha llevado adelante express y a espaldas del pueblo, donde no se ha aplicado justamente lo que estipula el artículo 6 del convenio 169 de la OIT que Argentina ratifica por ley 24071, un instrumento jurídico internacional vinculante de rango constitucional y obligatorio para el Estado y un derecho específico de los pueblos indígenas, que dice, ¿no?, que debe llevarse adelante la apropiada consulta previa libre e informada a través de la institución representativa, que debe ser de buena fe y con el objeto de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento libre, previo e informado. Todos estos pasos han sido omitidos en su plenitud, entendiendo que esta reforma parcial cuenta de 66 artículos. Entre ellos se habla de... Bien, estábamos en comunicación. Las privadas, sí, sí, de tierras fiscales, de agua. Bueno, se nos empieza a entrecortar ahí, estamos entrecortándonos, Néstor, estábamos en comunicación con Néstor Jerez, que es cacique del pueblo Cloya, y estaba aclarando justamente todo lo que está sucediendo allí en el norte, y con detalle, ¿no? Lo perdimos justo en el momento del detalle, quizás la parte más jugosa, sabíamos que estaba en camino a Purmamarca, pero bueno, vamos a intentar restablecer. Bueno, era posible que pase lo que pasó, sabíamos que era posible que suceda porque ya estaba en camino. Estaba bueno el detalle, vamos a tener un poco más de detalle en relación a de qué se trata el tema de la reforma de la carta. Queríamos la versión por parte de aquellos afectados directos, en este caso el pueblo Cloya. Néstor Jerez, el cacique del pueblo Cloya. Y estaba contando con detalle, ¿no?, cuál es el tema y por qué, qué afecta, qué y demás. La intención del programa, bueno, era también preguntarle cómo era comenzar un nuevo ciclo así de esta forma, ¿no?, un poco violenta, por parte y respuesta del Estado. Bueno, nos lo vamos a quedar seguramente con las ganas. Quizás intentaremos al cierre del programa para ver si llegó a algún lugar que se interponga con la señal. Bueno, vamos a hacer así, vamos a poner me pareció que este tema que me sonaba en la cabeza cuando pensaba en esto de la noche más larga y el día más corto, bueno, se empiezan a estirar los días y algo del sol va a suceder. Sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Con como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Me pintó Inconsciente Colectivo. No busqué la versión de Charlie, no sé por qué me pintó Inconsciente Colectivo. Quizá esto porque nace una flor, todos los días sale el sol, una cosa así. ¿Sabes qué? Bueno, pasamos a... hoy juegan los dos juntos. Hoy jugó Camilo y también juega Marcelo. El Tano Pascucio del otro lado de la línea. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Bueno. Con un ojo puesto en el norte neuquino porque hay unas crecidas tremendas por la lluvia. Mirá. Sí, el Cuilegubú, que es el que rodea el Chosmalal y es el que ves si vas a la costanera, está tras mano, digamos. Lo único que se recuerda parecido allá por el 2006, así que mirá. Mirá qué loco. Sí, ha llovido muy fuerte. ¿Viste estos eventos extremos propios del calentamiento global, digamos? O está muy seco o se llueve todo. Sí. Y de vuelta, ¿viste estas cosas? Tiene que ver con este tiempo. Te voy a decir una cosa mística, porque me acaba de suceder en este momento, tema que voy a poner ahora que lo dijiste a continuación, porque no lo sabía. Yo me levanté cantando hoy en la mañana un tema de Teresa Parodi, que habla de la... dice, apurate, José, que le dice, habla de la inundación, boludo. Mirá qué loco. Mirá qué loco, no, sí, no sí, lo tenía, no, nada más no sabía la información, el Tano recién me lo contó, y digo, wow, qué loco, che, ¿no? Las cosas de la vida. La conexión, digo, mirá, hoy con el Tano la idea es charlar un poco en relación a lo que está pasando en el norte del país, bueno, ahora en el norte de la provincia, pero también ir cruzándolo un poco con el Buñuel Chipantu, ¿no? Que es este inicio del ciclo. Y yo pensaba, ¿cuánto hace? ¿Año hace que hace radio? ¿20, 30 años? Uy, sí, 20, ni quiero sacar la cuenta. Bueno, por eso, con todos esos años, hace 20, 30 años, un día como hoy era un día intrascendente, no se hablaba de esto en los medios de comunicación, por lo menos en los más cercanos, claro. Y demás. No. Sí, hay, mira, ayer lo charlaba con alguno Penny de acá, hay, digamos, por un lado hay un intento, y lo sigue habiendo, un sector de la política y de la sociedad que los demoniza a los pueblos originarios, los estigmatiza, se los trata de terroristas y los causantes de todos los males, invasores, apropiadores. Pero por otro lado está visibilizado su lucha también, me parece, y queda claro que su lucha molesta en tanto en cuanto en lugares de riqueza, de recursos, son las principales víctimas, los principales afectados, los reprimidos. Porque, en definitiva, cuando se trata de defender la tierra, hay que decir que los que ponen el cuerpo son generalmente los pueblos originarios, ¿no? Los demás, el resto de la sociedad, clase media, hace el repudio por redes sociales. Y cree que con esto ya está. Mirá qué fiel a lo que puse en Facebook. ¡Oh! Soy más combativo, pero cuando llega el momento de que las papas queman y que Gendarmería está ahí, que está pronta a abrir el camino a un proyecto, que eso también me parece que los pueblos originarios han entendido que la posición extrema de una tierra sin alteración alguna y sin sacar sus recursos ya no es posible, porque el mundo no lo hace posible. Pero sí hablan de un mejor trato de la tierra, sacar lo que vamos a usar, que eso no sea un commodity, ni un valor a negociar, ni en la bolsa de comercio de Estados Unidos, ni siquiera tampoco para pensarlo como única forma de solucionar nuestro problema de reserva, digamos. Entonces también ha habido un cambio en esa discusión. Pero volviendo a lo mismo, los que han advertido en cada Winoy sobre los problemas de la tierra, son los pueblos originarios, ¿no? Particularmente en nuestra zona, el pueblo mapuche. Sí, y además haciendo un balanzazo de quizás algunos más extremos y otros menos extremos, sea del lado que sea, para mí no hay ni más ni menos extremos en relación al pueblo originario, pero claramente son aquellos que ponen el freno, dicen, che, loco, pará, con el petróleo, pará, con el agua, pará, con el litio ahora en el norte, ¿no? Mira, y otra cosa que molesta, me parece, más allá de la recuperación del Buñoy, y de la ceremonia, y de reconocer que claramente, a partir de hace anteayer, se empiezan a estirar los días, no es que, están hablando de cosas que no existen, sino de cosas tangibles en nuestro alrededor. Yo recién hablaba con Néstor Jeré, y no es el indiecito cabeza gacha, viste, que no, loco, era un tipo que me estaba explicando del artículo 169 de la OIT, el 69 creo que decía, altera, ¿no? O sea, ya la gente ya está sabiendo de qué de qué se trata, ¿entendés? Ya no es el pobrecito, el que hay que dárselo porque, viste, no, loco, es gente que está defendiendo con toda la capacidad de mentales, dispuesta a decir, paremos hasta acá porque esto nos está afectando a todos. No, mira, yo escuchaba una señora del norte, en un medio de comunicación, y decía, ya va más allá de los pueblos originarios, nos está afectando a todo el mundo. Claro, exactamente. Sí, la escuché a la señora que decís vos. Eso. Me parece una síntesis perfecta la que hizo sobre el problema que nos atraviesa. Pero resulta esto, de que nos afecta a todo, pero el cuerpo lo ponen los pueblos, ¿no? Claro. Y esto sucede acá y en todos lados, como lo fue en su momento aquel movimiento por el agua en Bolivia, que lo llevó a Evo Morales al poder. Ahí están los pueblos originarios siendo la semilla de los momentos en que hay que resistir y ponerle freno. digamos, el punto que no movió Gerardo Morales es el de prohibir la movilización. Y quienes garantizan la movilización en estos casos son los pueblos originarios. Ese quedó vigente, ese quedó firme. Ese queda vigente y es el punto nodal del asunto. No quieren oposición alguna ni movimiento alguno social que delegitime o no le dé licencia a la explotación. Y además otro de los puntos muy claves era que los recursos ya no se los escribía y se los plamaba la Constitución como recursos de la provincia, uh-huh, o del Estado, sino de la administración. Eso que parece tan poquito, una palabra más, una palabra menos, le daba mayor potestad para decidir sobre esos recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces la lucha no era menor y la represión me parece que es la muestra de lo que puede surgir si esta gente sea el gobierno nacional también, ¿no? Como ya lo tuvimos, ¿no? Uh-huh. También es el pueblo originario el que tuvo que sufrir a Patricia Bullrich y sus represiones en la zona, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que me parece que lo que de fondo está, aunque para algunos les parezca una cuestión, digamos, disparatada, está el tema de los recursos, ¿no? Es mucho más simple que eso. No, está el tema de los recursos, el litio es lo que se viene, como lo fue el petróleo en su momento y lo es ahora gracias a Capa Vaca Muerta, y no se quiere ningún obstáculo al respecto. Se quiere tomar decisiones unilaterales de un ejecutivo y hacer con esos recursos lo que se quiera. Y ni siquiera poner a discusión cuánto queremos sacar, si queremos para nuestro abastecimiento o para transformarnos en un modelo exportador de materia prima. Hay un lindo debate en ese sentido, oportunamente en San Juan, pero antes lo había hecho Bolivia, que era... Si queremos minerales, sí. ¿Queremos minas a cielo abierto? No, porque sigamos de socavón si no queremos grandes cantidades. Queremos lo que necesitamos. Bueno, eso es una buena discusión. Uh-huh. Bueno, estos sectores tienen un proyecto que no les interesa discutir esa cuestión. Uh-huh. No hay ningún interés, porque es como te decía recién. Ya nadie discute que el gas es necesario, ya nadie discute que el litio incluso será necesario para... Eso, digo, no hay mucho que discutir por la batería de todo lo que estamos usando para comunicarnos, ¿viste? O como que, a ver, ya hoy estamos en un contra la espada y la pared en relación... Si se usa o no se usa, sí se usa. La realidad que, digo, por más que nos opongamos todos... aquellos que nos parece que destruir la naturaleza es malo, estamos de acuerdo, pero la realidad que esos mismos son los mismos que usamos celular. Si usamos celular necesitamos... Claro. El tema me parece que hoy la discusión, que un poco es lo que planteás y lo que plantean los pueblos originarios, es la escala, ¿no? Digo, la escala, la ¿cómo escala? La hacemos, en qué cantidad, claro. Digo, con qué participación popular o de representación, quiénes toman las decisiones, cuáles son los resortes de contralor, bueno, la contaminación acá, está claro que Narsa, más allá del negocio que representa para un pequeño grupúsculo de empresarios, no alcanza para remediar todo lo que está, y se habla de que por lo menos se cuadriplicará en un tiempo la actividad, y no se ve que haya una proyección de que a aquel sector que remedie lo que la actividad produce también se multiplique por 4. Entonces, tiene que estar la... Ahora, ¿qué hubiera pasado si no están los pueblos originarios para pegar el grito? Eso es loco, ¿no? Porque, digo, más allá de la movilización docente que se dio en el norte de la provincia, que venían con un paro por tiempo indeterminado hacía semanas, los que se pararon de mano fueron los pueblos originarios. Claro. Digo... Y como que si no había eso, parece que no había nada, ¿no? Entonces, No, claro. Medio que asusta también un poco de inacción, ¿no? De parte de todos los nosotros. Sí, yo creo que eso explica del por qué ese ensañamiento de estos sectores con los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Son una piedra en el zapato. Y entonces, como lo fue ahí en la zona de Marimenuco y Lago Los Barriales, el intento de un proyecto... urbanístico, que avanza sobre los territorios. Bueno, el obstáculo fue la comunidad organizada diciendo, no, paren, este es nuestro territorio, quieren hacer acá un barrio, un consulto de prepotente, a pura prepotencia, digamos, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, hay miles de ejemplos de esos y por eso es importante que paralelamente a ese intento de desprestigio permanente que hay, también hay un pueblo que acompaña y que entiende cuál es este principio de entenderse parte de la tierra y por eso tener que defenderla, ¿no? Hoy hay un winoy acá en la zona de Meseta. En verdad creí que se iba a suspender porque llovió mucho acá, hasta anoche. Ayer llovió todo el día. ¿No? Acá igual, loco, hace días y días enteros que llueve. ¿Sabes qué? Mirá, te pongo, antes que me desarrolles eso, dice un vecino, nadie discute disminuir el consumo. Es parte del modelo único de desarrollo, ¿viste? Dice, confunden buen vivir con vivir bien. Digo, y es cierto, ¿no? Como que así. Sí. Digo, y además, digo, la discusión, o sea, estamos todos de acuerdo con que no se consuma más petróleo, las formas que se consumen. No, claro. Ahora, ¿cómo reducimos? ¿Quién reduce? ¿Por dónde? Porque además van a recortar, si es por nosotros, ¿cómo? Van a recortar, ¿no? Digo, claro. Nosotros vamos a tener que andar en pata porque no hay más goma para hacer zapatilla. Lo otro van a ir en submarino o en el Titanic, ¿viste? Digo, eso. Mientras, nada, gastan millones por boludeces de ese tipo, mientras nosotros seguimos cagando, no dame. Entonces me parece que la discusión también está ahí, ¿no? Medio loca. Y aparte, había uno, investigador que decía que el endeudamiento de los pueblos, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, obliga a los mismos a quemar sus recursos, digamos, como de lugar, y quizás tenga quizás esté la explicación de ese endeudamiento innecesario y alocado que tomó Mauricio Macri, ¿no? El obligar a los sucesivos gobiernos a tener que explotar sus recursos a como de lugar para poder abastecer a los grandes poderes mundiales de esos recursos y no pensar en regularlos porque la urgencia económica lo impone, digamos, ¿no? Bueno, puede ser, quizás, una de las tantas teorías que se maneja sobre cómo es que un pueblo se endeuda un día para el otro en semejante dimensión, ¿no? Tano, te interrumpí, me contabas lo de Marimenuco. No, lo de Marimenuco es esto, que también se avanza por aquel lado en materia de urbanización, sin respetar, por eso tampoco se termina de una vez por todas con el relevamiento territorial, ¿no? Eso pondría blanco sobre negro la cuestión de límites, no habiendo límites, el que se siente más poderoso y con más dinero avanza y con más respaldo político también, ¿no? Che, y en relación al Wiñoy, que me decía que se estaba armando por ahí. Ah, no, que creí que se iba a suspender, pero mira, me salió un ratito el sol justo en el momento del inicio de la ceremonia y me decían que no, que había habido mucha gente igual. Qué bueno. Así que una buena. Mira que está bastante complicado llegar al lugar porque es detrás de la autovía norte, así bien en la meseta, ¿no? Y sin embargo hay un montón de gente a pesar también del barro y la lluvia caída, ¿no? Che, Tano, me parece que hay un también un mayor caudal crítico respecto al maltrato que sufren los pueblos originarios y acompañamiento a los reclamos, ¿no? Y en los medios, ¿cómo lo viviste vos? Digo, con el paso de los años, ¿no? Digo, esto que decíamos al principio, hace 20, 30 años atrás, ni una fecha como hoy ni se resaltaba. No. Me parece que tenía más lugar la quema de San Juan que el Wiñoy. Claro, ¿no? Claro, sí. Y también se entendía como el Año Nuevo, faltaba entender que había entonces una suerte de Papá Noel mapuche, digamos. Claro. Pero después hubo como sobre todo Neuquén tiene una historia sobre eso, ¿no? Me parece que los jóvenes mapuche, que los hemos conocido porque han estado relacionados con la comunicación, han hecho bien su trabajo y hoy hay un conocimiento acabado. No así, vos hablás con colegas de Buenos Aires, la verdad que están no entienden mucho el asunto, ¿no? Hay que como explicarlo y volverlo a explicar, pero acá en el territorio me parece que se creció mucho en esto del conocer, del reconocerse también, ¿no? Ese proceso también fue interesante, el de personas que empezaron a reconocerse en su constitución como ser con origen mapuche, digamos, ¿no? Y que yo tengo el un amigo, el Negro Ramírez, que dijo, hizo, digamos, ese reconocimiento y esa nueva construcción de sujeto hace poco tiempo, y él me dice, mira, yo no sé, porque la verdad que me miro y la cara es inconfundible. No sé cómo no me he dado cuenta antes. No, ¿cómo no me di cuenta antes? Claro, claro, y claro, claro, no, porque durante mucho tiempo, y yo creo que ahora todavía quedan algunos resabios, sí, de esta discriminación, obvio, claro, pero se avanzó mucho en ese sentido. Uh-huh, la verdad que esto de animarse a pensar una universidad con el izamiento de una bandera mapuche, pluricultural, me parece que esos avances son fundamentales, el pensar, el de contar de otra manera, o complejizar la historia, tal cual nos contaron de la conquista del desierto. Me parece que falta mucho, digo, ¿no? Porque quizás ese revisamiento histórico, esa revisación histórica, queda a veces en manos del docente voluntarioso o preocupado, y cuando tendría que ser más curricular la cuestión, pero bueno, lo cierto es que hay avances, yo siento que hay muchos avances, ¿no? Y incluso se salió también un tiempo, creo que fueron los 90, comienzo de los 2000, que también era snob acercarse a los pueblos originarios y ser parte de las celebraciones, ¿no? Uh-huh. Era un sector medio progresista, si se quiere, que le caía bien desde lo exótico, se uh-huh. puede decir, ¿no? Uh-huh. Pero eso también trascendió. Me parece que hay, es como decís vos, así como los pueblos originarios tienen sus comunicadores, sus abogados, sus ingenieros, sus luchadores, digamos, uh-huh. En cuanto a la lucha militante y política, bueno, de este lado también tenemos quienes interpretamos esa lucha acabadamente y fuera de ese matiz que se le quería dar de puro esnovismo, ¿no? Sí, pasó de moda porque hoy también podés llegar a quedar ligado a esto, a los más radicalizados. Entonces mejor claro. ni juntarte. A ver si por hippie me terminan tratando de terrorista. claro. Entonces sí, como que también sabés que si te jugás de ese lado, capaz que quedás pegado. Entonces, claro. Lo que sí me llama la atención del hecho de represión en Jujuy, que eso sea propaganda de campaña, porque hasta ese momento Morales era tenido como un radical molesto dentro de Juntos por el Cambio, bueno, hace ruido, cuánto mueve la aguja Jujuy, y después se lo terminaron peleando tanto la Burlich como Rodríguez Larreta, y terminó siendo además prenda de unidad. Uh-huh, eso uh-huh. es insólito. Fue se le fue más fácil que el PJ, que el Frente. Fue menos quilombo. Vamos, reprimimos, listo, ¿no? Nos juntamos todos. No, pero claro. Yo el otro día lo hablaba con los compañeros desde Buenos Aires. Digo, che, loco, el loco se hizo la carrera sola sin entrar a internitas, pedorra. No. Fue, nada. Cagó palo todo el mundo. A puro palo, claro. Y listo, quedó como. Inevitable. Es el malo de la película. Digo. Sí, claro, pero. Fue inevitable la comparación con lo que pasó acá con Sovich. Todo inicia con una revuelta docente, uh-huh. con una lucha docente, un gobernador que se candidatea a presidente por el mismo sector ideológico y muestra la represión como propaganda. Es muy y encima, bueno, tuvimos un herido grave con una granada en la cabeza, digamos. Sí, ¿no? Sí. Fue realmente tremendo el paralelo que uno podía trazar con lo que vivimos acá. Que lo decía un colega también esto, de cuánto le reditúa más allá de este momento espasmódico, porque hay un sector que estaba dispuesto a votar a la Reta, quizás porque lo entiende moderado, que no le debe haber gustado ver esa represión, eso hay un sector que sí que lo debe haber celebrado, ¿no? Pero hay otro sector que no, que esto de andar infiltrados, con autos civiles, golpeando mujeres y hombres salvajemente. No, hay, si bien hay un sector duro de derecha que le gusta, hay un sector que estaba dispuesto a acompañar o que hoy está dispuesto a escuchar otras opciones políticas que no concuerda con eso. Eso explica la muerte política de Sovich. Uh-huh, uh-huh, ¿no? No pudo remontar más, tiene un piso de 7.000 votos, con lo que ni siquiera llega a poner un concejal, ¿no? Entonces yo digo, está bien, esto unió los hizo todos halcones, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuánto reditúa eso en el mapa electoral? Claro. Me parece que ahí es donde, y ya pasando al otro tema del fin de semana... Yo sabía que no te ibas a escapar. No, pero me parece que fue pragmática la decisión de Massa. Bueno, a ver qué tenemos acá, a ver, y quién puede robar la calle acá en cuanto a lo electoral. Y bueno, ahí quedaron mucho enojados, imagínate, ¿no? ¿Cómo quedó eso? A ver, blanquemos la sociedad. Yo te voy a decir sinceramente... Yo hace un rato tuve una reunión virtual y ahí me enteré porque mi día de ayer fue muy vorágine y no sabía nada. Para aquel que no sabe y prende los medios de comunicación en este momento, el candidato a la Nación a presidente por el Frente de Todos, no sé si se sigue llamando igual ahora, es Sergio Massa y como vicepresidente Agustín Rossi. Bueno, esto ha generado todo tipo de tembleques, me imagino. Y no, claro, porque... Desde el peronismo dicen, hemos sido siempre pragmáticos, tenemos que ganar, y Perón, y Sergio logra concitar la atención de un sector medio que no lo logra concitar, ni lo seduce ni Guado, ni tampoco el mismo Scioli, ¿no? Así que eso lo logra como lo logró Alberto en su momento. Ahora... ¿Lo de Alberto fue lo mejor que pudimos tener? Bueno, qué sé yo, está para discutirse, ¿no? hay cosas claras, vamos a cambiar la bandera, vamos a poner muchas estrellas seguro, Andrés. Sí, ahí, qué sé yo, ahí es bastante complejo el escenario, ¿no? Pero me parece que primó el pragmatismo peronista ahí por sobre todo. Hay un sector progresista que quedó muy enojado, el sector de la Cámpora también. Bueno, Grabois dice que va a ser candidato igual, ¿no? En las PASO. No sé si eso pretende ser testimonial o de algún modo cuantificar su... Ojo porque si la pileta está vacía te puede romper la cabeza cuando no te tirás. Bueno, me parece que es la mejor encuesta para ver qué caudal político tenés. Ajá. En eso puede servirle, qué sé yo. No sé. Sí, pero por otro lado no. Va a ser meramente testimonial. Che, ¿y será así? ¿Será Morales versus Massa Rossi? Parece que va a ser la reta Morales versus Massa, da la sensación, ¿no? Aunque el núcleo duro de Cambiemos la quiere a Burrich. Bueno, no sé, habrá que ver cuál es el mejor escenario. Me parece que a Massa le conviene enfrentar un balotaje con Burrich, no con la reta, porque se parecen bastante con la reta, tienen más coincidencias. Y se diferencia más con Burrich, que viene con la mano dura bajo el brazo. Bueno, pero en realidad ahora vienen todos con la mano dura bajo el brazo. Claro. Y el que viene cayendo en popularidad es Milei. Sí, claro, no pudo sostener. Eso que se pensaba como lucha de tercios también termina una elección polarizada claramente entre... Ganó la casta. No pudo consolidar su propuesta en las provincias, que es lo que el radicalismo le garantizó a Cambiemos en su momento, territorialidad. No tiene territorialidad, fue haciendo negocio político con los que iba encontrando. Imagínate, acá lo tuvo a Guía, claro, y que además lo salió a putear en la primera de cambio. No pudo construir ese poder que él supuso podía construir, ¿no? Entonces va a tener... Como alguien lo dijo en algún momento, va a terminar siendo un fenómeno porteño que hasta ahí llegará, que, digamos, con cierto poder, digamos, ¿no? Porque pondrá a sus diputados y diputadas, que podrá obstaculizar alguna medida que uno puede entender necesaria para empezar a cambiar el rumbo del país. Va a hacer daño, digamos, ¿no? De ahí a llegar a ser presidente, me parece que está muy lejos de ser una posibilidad. Tano, te mando un abrazo fuerte y feliz comienzo de año, loco. Igualmente, che, un abrazo grande a todos y todas. Cuídate, hasta luego. Ahí estaba el Tano Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital. Un pantallazo de esto. Buñuel Chipantu arranca el nuevo ciclo. Represión en Jujuy, los recursos naturales, el litio. Caímos en la política. Ya hay candidato a presidente por el Frente de Todos. ¿Qué se le va a hacer? Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.